canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, subo y baja y me mareo y el decirla sin parar. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda. Dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca. Suena y tiene un buque, me enloquece, pega, pega y me estremece. Ay, qué ritmo calentón. En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene el descontrol. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda. Dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda. Dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola. Desde los cinco continentes, con ustedes, reseñas de tierras lejanas. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien, quería cantar la canción y no me salía, pero bueno. Bien, bueno, ya vamos a aprenderla de memoria. Y estamos en la reseña de tierras lejanas, queridos oyentes. Cuente, cuente, estoy ansiosa ya. Un poco de acá, un poco de allá, todo el mundo. Vamos a ir recorriendo piano piano, vamos a ir recorriendo un poco los cinco continentes. ¿Y qué tenemos? Ayer sábado, 23 de noviembre, se conmemoró el Día Europeo de los Sin Techo. Es un tema que no solo toca a los europeos. A todo el resto del mundo. Exactamente, donde hay más de 400.000 seres humanos en la calle, sin techo, en Europa, ¿sí? Son esas personas que encontramos a diario y que apenas parece que las notáramos. Viste que cuando vemos una situación así, está todo tapadito. El frenesí del cotidiano nos lleva a levantar la vista al cielo y seguir derecho. Tipo, no te veo, ¿ok? Exacto. Nosotros acá en la Argentina sabemos de esto. Y mucho. Cada vez tenemos más gente en las calles. Así que bueno, ser una persona sin techo no es sinónimo de ser vago, de ser un loco o un criminal, ¿ok? Cualquiera de nosotros puede terminar en la calle, vagando de un lugar a otro, pidiendo para comer, hasta agradeciendo un abrigo usado y viejo. Y por deudas, ¿no? Por deudas, por situaciones de salud, por situaciones familiares, consecuencias de la pobreza extrema, ¿no? Sí. Ok. Entonces, las personas sin hogar están atravesando una situación difícil en sus vidas. Algunas lo tenían todo y lo perdieron. Y otras nunca han gozado de la abundancia necesaria como para tener un hogar propio. Ok. Entonces, la intención del Día Europeo de los Sin Techo es procurar una vida digna para todas las personas. Solo se logrará si se toman acciones contundentes para que los indigentes puedan ser incluidos en el sistema para empezar a vivir mejor. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Y bueno, mañana 25 de noviembre, día lunes, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Organización de Naciones Unidas invita a gobiernos y organizaciones internacionales a coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Puede manifestarse a través de un compañero sentimental, un novio, un marido o algún pariente directo en el círculo familiar, llegando a producir hasta el femicidio. La violencia contra las mujeres puede llegar hasta el femicidio. Y nosotros en Capilla del Monte sabemos de esto, ¿verdad? Yo creo que la sociedad tiene que responsabilizarse en comprometerse, denunciar, ayudar. Hablar de esto. Exactamente, y no quedarse más callado porque hay un montón de instituciones y gente que los va a ayudar. Claro. Y hablando de esto, en la Plaza San Martín, mañana, lunes 25 a las 18 horas, hay una concentración de, bueno, mujeres. De mujeres para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sería muy positivo que a esta concentración también asistan no solo las mujeres, por supuesto, los y hombres, hombres también. Mujeres acompañados, familias acompañadas de sus hijos, ¿ok? Así se van impregnando un poco de esta temática. Bueno, ¿qué más? Podemos seguir hablando de esto, si a usted le parece. Sí, yo creo que es un tema muy delicado y es la responsabilidad de todos, ¿no? Insisto con esto. Si conoce algún tema, o sea, si conoce algún caso, denunciarlo. Algún vecino que se encuentra en dificultad, una vecina. Porque no solo las mujeres sufren de violencia, sino también los hombres, ¿no? Los hombres también sufrimos el acoso cibernético, la trata de seres humanos, la mutilación genital y el matrimonio infantil, que ya está un poco en desuso, pero que, bueno, sucede, todavía sucede en algunas regiones. Aunque todas las mujeres en cualquier lugar del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas son particularmente vulnerables. Por ejemplo, las niñas y las mujeres mayores, lesbianas, bisexuales o transgénero, las migrantes y las refugiadas, mujeres con discapacidades y aquellos casos en crisis humanitarias. Bueno, una sorpresa, Johanna. Tenemos una sorpresa porque viste que la reseña de Tierras Lejanas tiene un tema africano que elegí hace un par de meses. Sí. Bien. Se trata de Amadou y Miriam. Esta queridísima pareja de músicos ciegos de Mali, África, Norte. Oeste del África, si miramos el mapa, es arriba a la izquierda, okay. Es un país mediterráneo como Córdoba, no tiene costas, se encuentra rodeado de otras naciones. Mañana se presentan, y esta es la sorpresa, en Buenos Aires. Podríamos ir, ¿no? Es la segunda vez que vienen a la Argentina y se van a presentar con un nuevo álbum llamado Confusión, en el Niceto Club. El nombre de este álbum se debe a la situación que está atravesando en estos momentos Mali. Es bastante compleja de explicar en pocos minutos. Sí. Quizás en otra emisión podríamos llamar a algún amigo que entienda de historia y de geopolítica. A propósito de la visita, nos cuentan que Amadú era un músico que tocaba en diferentes bandas. Vamos poniendo el primer tema, señor operador, que es el de La Cortina, que es muy bello. Y Miriam era una cantante. Ambos se conocieron en el Instituto de Música para Jóvenes Ciegos de Mali, donde comenzó esta gran aventura para ellos que los lanzaría poco a poco al reconocimiento mundial. Después de muchos conciertos en Mali y en Costa de Marfil, con el tiempo sus carreras tuvieron un receso en África y por eso decidieron viajar a Francia para que los conozcan a nivel internacional. Recordemos que Mali es una de las tantas ex colonias francesas, ¿sí? Este tipo de música tiene un estilo ligado al funk, al jazz, al pop y a los sonidos tradicionales de la música africana. ensemble. Nous allons jouer ensemble. Nous allons danser ensemble. Nous allons sauter ensemble. Muy bien. Bueno, acá estamos con una invitada de lujo. Le voy a contar una cosita antes que empiece ella. Sí. Era mi profe de geografía. ¡Ay, qué groso! Hasta ahora no sé cómo aprobé. ¿Cuánto tiempo fue tu profe? Y 3 años. Cuatro años. ¿Escuela secundaria? Sí, el Nacional. El Nacional. Turno tarde, éramos los rebeldes de Mirá aquella vos. Época. Claro, los de la tarde están como más despiertos que los de la mañana, ¿no? Y sí, siempre se sentía, ¡Benedetti, amonestaciones! ¡Benedetti, Benedetti! Bueno, no sé por qué será. Contanos, ¿quién es esta señora, Joana? Espere que me puse nostálgica. No. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la señora y profesora Irma Gómez. Muy bien. Integrante de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Buenas tardes, Irma. Hola, buenas bien, tardes a ambos y buenas tardes a todos los que estén escuchando. Bienvenida, bueno, bienvenida. También soy invitada, agradezco muchísimo que hayan tenido esta iniciativa, ¿no? Y bueno, acá estoy para lo que pregunten, necesiten. No sé, yo en esta instancia represento a la Junta Municipal de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Muy bien. Sí. Yo creo que no tenemos, usted me corrija si me voy equivocando, no tenemos presente ni tenemos futuro si no recordamos nuestras raíces, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Sí. Entonces, ¿hoy de qué queremos charlar, Joa? Y yo quería preguntarle sobre el recorrido de las casonas, cómo se originó todo esto, o sea, ¿desde dónde inicia toda esta iniciativa? Bueno, es un tema sumamente amplio porque el tema de las casas y casonas más antiguas de Capilla del Monte se inicia con el plan urbal en el año 2006. ¿Este es un plan a nivel provincial o municipal? A nivel municipal. Ok. Abarcaba otras cosas más. Uh-huh. Pero en cuanto a las casonas, convocaron a gente especializada en patrimonio. Patrimonio cultural. Arquitectónico. Ellos sí. Eran italianos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y no eran italianos? No. Gente que integraba el urbal. No. O sea, Eran gente de Córdoba, te digo quiénes son. La arquitecta María Marcela Sinali, el arquitecto Sebastián Saurit, que son especialistas en teoría, historia e intervención en la rehabilitación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ah, me equivoqué de país. Pero se especializaron así. En realidad ellos viven en Córdoba. Claro. Okay. Y un colaborador más, también arquitecto, José Cocciolo, especialista en teoría, historia, intervención, en la misma especialidad, claro, de los otros dos, ¿no? Y bueno, ellos hicieron su trabajo, seleccionaron más de 120 edificios, okay, construcciones. Sí, sí, sí. Y editaron un libro, sí, que acá tengo la única copia que quedó, que el libro se llama Relevamiento del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Capilla del Monte, año 2006. Bien. En realidad se editaron 4 libros, okay, de los cuales quedó uno solo. Cuando se fundó la Junta de Historia y Geografía en el año 2012, por ordenanza municipal se creó, el intendente actuante nos cedió este libro para que seamos los custodios. Bien. Porque es el único ejemplar. ¿Y las otras 3 copias? Se fueron. No se sabe. Están en el éter. Al menos nosotros desconocemos. Qué lástima. Bien. Sí. Digamos que hay parte de la información que tiene este libro. Ha sido publicada por internet, pero no todo. Este grupo de arquitectos, sí, ellos hicieron un relevamiento y eligieron 100 casonas y construcciones históricas. Como 120. 120. Son. Sí. Y de ellas, hoy, ¿cuál podemos destacar? ¿Por su visibilidad, por su accesibilidad para la visita? Mira, yo te voy a leer un párrafo, sí, si puedo, sí, de la introducción, sí, que justifica la elección. La elección que han hecho de estos, exacto, lugares, claro, el fundamento del porqué. Bien. A través del relevamiento obtenemos el reconocimiento del estado de mantenimiento, sistema constructivo, acabados y carpintería, entre otros. Es importante destacar que las tipologías encontradas responden de modo local a la interpretación y síntesis de modelos originales. Incluso los materiales, las técnicas y los acabados resultan de la adecuación al medio local. Este punto medio de relevamiento se convierte en el punto de partida donde se plasman las descripciones producto de la interacción entre lo cognoscitivo y la investigación bibliográfica específica. Muy bien. El inventario contempla 2 apartados que refieren al interés patrimonial y al análisis valorativo del relevamiento, datos que se incluirán oportunamente a través de un consenso. Las descripciones arrojan como resultado criterios de clasificación tipológica con el objetivo de que lo relevado tenga presente la tríada vitruviana donde se mantenga y recupere su integridad, Firmitas, su aspecto, Venustas, y su habitabilidad, Utilitas, invocando su perpetuidad. Qué bello, qué bello párrafo, sí, con estas palabras que vienen del latín. Sí. Sí. Sí, pasa que el ser humano cuando se hace sedentario y empieza a, digamos, a construir sus casas, su hábitat, sus hogares, en general tiende a que eso sea perpetuo. Uh-huh. a que dure para siempre. Hacerlo lo mejor porque y lo más resistente posible. Transforma en el hogar de las familias, de las personas. Claro. ¿Y cuáles son las principales casonas? Mira, yo desde mi punto de vista tengo la siguiente opinión. Y es que puede decirse que yo, profe de geografía, puedo opinar. Claro que sí. Si yo te digo, o les digo, o les cuento, que la casa donde actualmente vive el ingeniero, acá en la calle General Paz, ¿cómo se llama? El ingeniero... No me acuerdo. Ingeniero. Ingeniero, el señor ingeniero. Ah, bueno. Sí. No es el presidente, ¿no? No. Por... Ah, bueno. Uf, sí. Gabriel, me quedo más tranquilo. Gaby, o Gabriel, que es hermano del escribano. ¿Braciolo? Braciolo. Ah, bueno. Muy bien. Esa casona perteneció a los abuelos de su mujer. Okay. Esa casa, ¿va? Sí. Es estilo italianizante la casa. Está en General Paz, entre Irigoyen y Belgrano. Y Belgrano. Bien. Es estilo italianizante, es un estilo más sencillo, sin tantos rococó, sin tanto adorno, etcétera. Y la comparo con otra, como puede ser la Borgoñovo, que es la que está junto al ferrocarril, que todo el mundo fotografió desde que vino a Capilla, que es donde funciona el Museo del Cómic hoy. Ah, la Hostería Argentina. La que era Hostería Argentina. Perfecto. Bien. Sí, sí, sí. Si nosotros comparamos esos dos edificios, decimos, ah, la Borgoñovo se lleva los laureles de por vida. Ahora, yo te pregunto, ¿qué criterios te llevan a decir que esta es más importante que la otra? Claro. Sí, difícil. Históricamente hablando. Sí. Digamos que un turista, un pasante, el criterio que utiliza es lógico. Tamaño, color. Volumen, color. Exacto. Eso. A mí me pasaría lo mismo. Claro. Así que si vamos a elegir por tamaño, por estilos, por relevancia arquitectónica, digamos, sí. Esa que la llamamos la Borgoñovo porque fue la familia que la mandó a construir. La Recaño Bancalari, que está allá a la entrada de la Gemela, frente al paso a nivel. Exactamente, esa, que esa mucha gente la llamó durante mucho tiempo y todavía la Casa de los Fantasmas. Exacto, sí, exacto. Sí, cada casa tiene su historia y también sus mitos, ¿no? Sus mitos. Sus leyendas. Esas serían dos de las más relevantes arquitectónicamente. Después tenemos donde hoy funciona el lugar de la colonia de vacaciones de los expendedores de estaciones de servicio de Santa Fe sobre calle Duering. Ajá. En barrio Lavanda, que sería Colonia El Castillo. Claro. Que es muy grande. Bueno, sí. Esa es otra. Es muy bella, eso sí. Es un estilo tipo francés, me parece, ¿no? El estilo, en realidad, esta gente que acabo de mencionar, estos arquitectos, le otorgan un estilo paladiano. Paladiano. De el arquitecto Palladio, con doble L, okay. Del Renacimiento. Italiano. Wow. Bueno, después cuento cómo viene todo esto. Tenemos también la casona esa que está enfrente de los piletones de Hemos, sobre la Sabatini al fondo. Esa es de Recaño, que es gente de la provincia de Santa Fe. Claro. Sigue en manos de ellos. Sigue en manos de la familia Recaño. Sigue en manos de la familia Recaño. Es una belleza. Es preciosa. Es preciosa y el parque que contorna la casona también es... Es bellísimo. Bellísimo. ¿Qué otra reconocen ustedes? A ver. Como dirían en Capilla, la casona de Bancalari. ¿Cuál? La grandota que está en la entrada de las Gemelas. Esa es la que mencioné hace un rato. La Casa de los Fantasmas. Si no, también está la que está enfrente de la Capilla del Monte, que es, creo que fue la primer casa que construyó Doering. ¿no? Ah, la que está la, frente a la capilla, la iglesia de San Antonio. San Antonio, exactamente. Esa fue la casa de Adolfo Doering. La casa de Adolfo Doering, perfecto. Adolfo Doering fue el que planeó, junto a sus ingenieros, sí, traídos desde Suiza, sí, hizo el primer plano de Capilla del Monte. Primer plano catastral de Capilla del Monte. Exactamente, que se llamó Mensura de Vilches. Vilches. Vilches fue el señor que hizo las mensuras. Hizo las mensuras y a partir de esos hicieron el plano. Se diagramó lo, exacto, que más o menos hoy podemos ver como la plaza, la estación de tren, las calles principales. La municipalidad, la escuela, que en, bien, aquel momento fue la San Martín. La San Martín. Sí. Este, el hospital vino mucho después. Sí. Sí, el hospital se hizo después y fue por una cuestión de enfermedad, o sea, claro, fue para atender a las personas enfermas de tuberculosis. Ah. Ese fue el destino primero que tuvo el hospital. Después, para los tuberculosis. Cuando la enfermedad ya pudo ser combatida por la penicilina, uh-huh, ya se lo destinó a servicios más amplios. Públicos. Bueno. ¿Quiere que vayamos a una pausa? ¿Un temita tenemos, señor operador? Así descansa Irma. Y mientras tanto... Ya. Irma. Estoy en el precalentamiento. Oh, vamos. Tenemos hasta las 12 de la noche. Buenísimo. Vamos con un tema, señor operador, por favor. Bueno, seguimos con la profesora de geografía Irma Gómez. Sigamos viajando. Y nos habíamos detenido brevemente en la historia del hospital de Capilla del Monte, el cual está un poco rodeado, me estaba contando en el intervalo, de algunas casonas importantes también. Sí, por ahí cerca, entre las calles Mitre y Diagonal Buenos Aires, por ejemplo, está la casona de que hoy pertenece al señor Oscar Font. Uh-huh. Esa es una casona de estilo inglés. Okay. Más abajo, por la Diagonal Buenos Aires, hay una que es muy, muy antigua, que se llama el Caserón de los Recuerdos, donde supo funcionar en un momento, uh-huh, un museo. Esto sería como para el lado de Pueblo Encanto. Exacto. Muy bien. Después está Pueblo Encanto, cuyo, sí, nombre original es Villa Firma. Villa Firma. Villa Firma, sí. ¿Y Firma qué sería? ¿Un apellido? Porque sí, el apellido de la señora del dueño original. ¿Usted se acuerda cómo se escribe ese apellido? ¿Es Firma o Firmat con T final? Firma. Firma. La palabra de firma, okay, en singular. Perfecto. Y en esa línea, a la altura de Pueblo Encanto, también está la Villa Teresita. Sí, Villa Teresita está por 9 de julio. Ajá, sí. Y al lado de Villa Teresita, sí, esa es la de la que está al lado, la que hoy pertenece al sindicato de Canillitas de Rosario. Uh-huh. Es otra Villa Palladiana también. ¿Es Villa Necochea, algo así? ¿Perdón? ¿Necochea se llama? ¿Puede ser? No, que es una hostería. Sí, está destinada a alojamiento, claro. Bien. Sí, es hermosa, pero sí, pasa que esa hay que restaurarla, sí, porque está muy venida abajo. Está bastante, uh-huh, deteriorada, al menos por fuera, es lo, uh-huh, que yo he visto hace poco. Hace ya como más de 10 años, una persona que cuidó, no recuerdo si era Villa Teresita, es que hablar así al tuntum a veces no, sí, es, sí, muy, sí, simpático, pero creo que Villa Teresita o la que está al lado. La que está al lado. Me contó una historia de fantasmas. Bastante interesante. Sí. Ya algún día vamos a hacer un programa. Sí, programito. Por favor, que esto sí me encanta. Vamos a hacer algún día alguna sección de fantasmas de Capilla del Monte. Un domingo muy lunes. Que llueva. De fantasma. Uf, me buenísimo. Encantó. Lunes de fantasma. Y los lunes puede pasar cualquier cosa. Otra que fantasmas, ¿no? Sí, sí, sí. Fantasmas, fantasmitas. Poquito pesado para la gente que trabaja, sobre todo. Claro, sí. Sí. Los, sí, fantasmas se guardan, se quedan durmiendo. Sí. Bueno, después tenemos la que pertenecía a la familia Castañino, uh-huh, creo que era gente de Rosario, sí, en la calle Pueyrredón, entre Jujuy, uh-huh, Jujuy, y la que viene es, creo que, Mendoza. Es una casona muy, muy conocida. Supo ser hostería hasta no hace tanto tiempo, la casona. Ah, la casona, sí. Decían la casona de, con un nombre. Exacto. Un nombre y que no queremos. Claro, y a la vuelta, por calle Jujuy, sí, tenemos el Ciervo de Oro. También. Ah, en la esquina, toda esa esquina enorme. Exacto, esa es otra. De esa casona data, es un poco más nueva, me parece. ¿Cuál? La del Ciervo de Oro. Sí, comparativamente, sí, es más nueva que las otras. Antes de seguir, leo un breve mensaje que nos está mandando Agustín Fontaine. Él dice que en esa casa, la de Braciolo, acá en la calle General Paz. Ah, sí, sí, claro. Es donde nació su abuelo. Exacto. ¿Qué tal? Sí, Agustín, algunos comentarios hemos compartido por Facebook tiempo atrás. Acerca de ese lugar. Sí, Lunat Rocha, era la casa de Lunat Rocha, esa, que fuera intendente también de Capilla en su momento. Y acá nos vuelve a escribir diciendo que es. Calculo que es su abuelo, Oscar Castelo. Oscar Castelo, un gran pintor, yo lo conocí en persona, sí, los que somos de acá lo hemos conocido. Oscar, sí, falleció no hace mucho tiempo, además de un gran hombre, una persona maravillosa, un pintor. Tengo en mi poder, en el trabajo, un cuadro de él. Ah, qué, sí, suerte. Tengo. Qué suerte. Bueno, apellido catalán, pareciera, Castelo, ¿eh? Puede ser. Puede ser. La cercanía con Fontaine me hace recordar la frontera de Figueres entre Cataluña y Francia. Ajá. Sí, está todo medio asociado a esta familia, me parece. Puede que ser. Venga de esa región. Y mira, nuestros apellidos tienen origen europeo. Y la mayoría, nuestros, sí, ancestros en algún momento llegaron a la Argentina, sí, como inmigrantes, así que la mayoría, sí. Así que, bueno, hermosas estas historias de casonas. Sí, quedan otras casonas. ¿Te podemos invitar para el otro domingo, Irma? Sí, si estoy en Capilla, sí. Por ahora digo sí, de cualquier cosa aviso. Sí. Sí, a mí me interesa mucho, hay muchísimo para hablar. En realidad la intención de la Junta de Historia y Geografía, uh-huh, es que se pueda hacer con todo esto, que tenga un destino de turismo cultural. Exacto. Y dentro del turismo, mejor dicho, el turismo cultural sería como una pequeñísima parte del turismo. De un turismo más sustentable, más sostenible, claro, porque no hace daño, porque no erosiona, porque, claro, puede llegar a ser permanente, sí, y enriquecer a las personas que culturalmente quieren conocer, ¿no? Más historias del pueblo. Historias de capilla, historias de un pueblo como capilla. Sí, porque a capilla siempre se la asoció con, entre comillas, la naturaleza. La naturaleza. Sí. Realmente, nosotros estamos viviendo, estamos ocupando parte del lugar del ecosistema, sí, de monte y de bosques serranos, pero también tenemos para mostrar otras cosas que no sean el río Calabalumba, el Cerro Uritorco, el Zapato, etc. Un oyente me hace una pregunta. Me dice un oyente, Cristian, ¿qué relación tienen los fundadores de la casa que está frente a Hemos, camino al cerro, y la que está en la entrada de las Gemelas? Porque dice que arquitectónicamente son iguales. No, no son iguales. Son muy parecidas. Son parecidas. Hay algo, por eso, acá hay mucho para hablar. Disculpe, Irma, yo si no escuché mal, usted dijo Recaño las dos veces cuando mencionó las dos casas. Sí, Recaño. Es posible que sean familiares o parientes. Ah, claro. Estos Recaños, sí, que son de Rosario, los Recaños que cerro, camino a la toma, sí, con los Recaños de allá de la Gemela. De la entrada de las Gemelas. Exacto. Es Recaño Bangalari, ¿no? Es probable que hayan utilizado el mismo equipo de arquitectos. No hemos buscado, pero es probable que tengan raíces comunes. Bárbaro. Sí, eso dice. Y Boy que le manda. Boy dice que le manda muchos saludos. Boy Brusone. Ah, Boy, un abrazote, Boy. Sí, sí, sí. Te quiero mucho. Ahí está, Boy. El saludo, pues si no me reta después. No, mentira. Sí, no, hay muchísimo para hablar. Sí. Te decía, de estas casonas tienen techo de chapa con muchas caídas, ¿no? Ah, en distintas direcciones. Y era chapa importada, inglesa, de zinc, traída en el ferrocarril. Hay para contar. Es muy interesante. Cientos de cosas. Podemos estar horas. Horas. Que tienen a simple vista un aspecto similar, pero hay muchas variantes en los estilos. Estimada Irma, estamos viendo que nuestro segundo invitado está recorriendo los pasillos como león enjaulado. Yo también acabo de verlo por la ventanita. Sí, sí, sí. No mostró los dientes. No quiero que me rete. No. Los responsables somos nosotros. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo su visita. Bueno, entonces trataré de estar. No va a faltar ya oportunidad. Ya vamos a hablar. Por teléfono. Sí. Muy agradecida. No, muchísimas gracias a vos por muy haber venido. Muy agradecida en nombre de la Junta y seguimos para adelante todavía. Sí. Qué grande. Y trataremos de vernos el domingo que viene. Muchísimas gracias, Irma. Saludos a todos. Quelle heure est-il au paradis? Tantôt Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Bueno, tenemos una nueva visita. Hoy es un día de visitas. Tercer programa, dos visitas. Mínimamente preparó un té, unas galletitas, algo para recibir a la visita. Juanita, por favor, un té con galletitas, sí, por saladas favor. O dulces. No sé nuestro cómo invitado. Le gusta a nuestro invitado. No, saladas. Ah, saladas. Juanita. Así que bueno, ya está en marcha el pedido. Dale, che, qué bueno. Estamos con el Negro Ruiz. Bueno, yo he venido varias veces a esta radio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? En el horario de la mañana, cuando está Renata, que la verdad que estoy muy contento que me hayan invitado a usted. Renata ya me secó la mente. Hace muchos años que la conozco. Bárbaro. Fue una alumna, Renata, a quien quiero muchísimo. Quiero mucho a Renata, si tengo que hablar más fuerte. Un poquito más fuerte, ¿está bien así? Está bárbaro. Dale. Y, ¿qué vos? Bueno, contento de que me hayan invitado. Yo no me invité, ¿no?, a este programa, me invitaron con la posibilidad en algún momento. Me interesa mucho la cultura, hace más de 40 años que me dedico a esto, de hacer un microcultural, y bueno, estaría eligiendo este programa por las caras y por la onda. Bueno, mira, Juanita, el té, rápido. Rápido las galletitas. Sí, cámbialo por un whisky. Bueno, yo te cambio las galletitas por una pregunta, Horacio. Sí, cómo no. ¿Qué es la cultura? Bueno, es tan amplio, ¿no? Es tan amplio hablar de la cultura. Irma estuvo hablando de cultura, recién yo la escuchaba. Sí. Todos nosotros y todo capillense, todo el que vive en Capilla del Monte o el que vive en suelo argentino, es parte de la cultura de un pueblo, ¿no? La persona que trabaja la madera, el que puede edificar una casa, el que trabaja en el banco, es parte de la cultura también, es parte de la idiosincrasia de un pueblo. Hay mucha gente que no toma como un hecho cultural a un artesano. Un artesano uh-huh. es una persona de la cultura por excelencia, ¿no? Uh-huh. En realidad, es tan amplio hablar de qué es la cultura, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que ver con la idea que tiene el ser humano, ¿no?, en seguir caminando. Hay muchas veces que se dice, ¿a qué te dedicas? Y mirá, yo trabajo en la Dirección de Cultura. ¿Y de qué trabajás, no? Es muy común eso, ¿y de qué trabajás? Porque es como que se la ningunea la cultura. De hecho, no hay presupuestos para cultura. Hay, de hecho, el gobierno anterior del presidente, el gobierno anterior, mira, yo ya lo estoy bajando, no, todavía no se bajó. El gobierno de Macri realmente diezmó la cultura. Sí, o sea, el tenemos ministerio no existe más. Bueno, creo que va a volver ahora toda esa historia. No estoy diciendo ni que es mejor ni peor, pero creo que hay que darle el lugar que tiene que tener. En este pueblo también hay que darle el lugar que tiene que tener, creo que se le da el lugar. Creo que ha habido muchísimos personajes dentro del pueblo que han hecho por la cultura de este pueblo. Monir Adur, Fonseca, Susana Leonetti, muchísima gente ha trabajado por la cultura de este pueblo, ¿no? Uno de los pilares de la cultura de este pueblo es Monir Adur, para mí, pero sine qua non, ¿no? Sí, un grande Monir. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación. Tal cual, sí, estoy totalmente de acuerdo. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Sí. Así que, bueno, cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Está hay como por ahí en el tema cultural está como tergiversado en la historia de que, por ejemplo, en la cultura de un pueblo, ¿qué es la cultura de un pueblo? La cultura de un pueblo es que ir al barrio Las Flores, hay que sentarse en el Zapato Norte, hay que ir para el otro lado, para Villacielo. ¿Qué es lo moviliza? ¿Cuáles son los actores culturales de eso? Costumbres, usanzas. Exactamente. Hay gente que hace cestería acá que se está perdiendo. Esa es parte de una cultura. Sí, quedan muy poquitos. ¿No? Profesiones. Hay un cestero que está ahora en Microemprendedores que lo rescataron hace muy poquito y tiene su puesto ahí. Como hay cosas que no se deben perder, ¿no? Tradiciones. Las tradiciones no se pueden perder porque es parte de la historia nuestra, es parte de nuestra raíz, de nuestra realidad. Claro. Hoy. O sea, ¿qué somos? Yo me río cuando dicen, qué buen movimiento cultural. Lo trajeron a. Sí. Te puedo decir, a cualquiera, sí. Te puedo decir al Pablo Londra. Sí, a cualquiera, a Palavecino. A Palavecino. Qué bien que se mueve la cultura. Y no pasa por ahí. No pasa. No es un movimiento cultural traerlo a ese señor, que venga, que lleve la plata del pueblo. Claro. Y que nosotros nos quedemos sin nada. No, quizás hay un Palavecino acá, ¿me entendés? Exactamente. Hay otros que dicen, yo soy amigo de fulano de tal, y se creen que eso es hacer cultura, ¿entendés? ¿Vos te acordás de eso? Yo no soy amigo de nadie. De esa pareja de viejitos que tenían en la feria. Sí, Don Medina. El primer puesto. Es el abuelo de una amiga. Don Medina fue en alguna oportunidad. Cesteros. En alguna oportunidad yo estuve dentro de la Dirección de Cultura como encargado, no como encargado, sino como director de cultura. Y lo hicimos, ¿cómo es? Que se llamaba. San Pietro. Dio una charla, un taller. No. Se lo hace artesano vitalicio. Mira, yo sabía. Artesano vitalicio, Don Medina, Sam también, artesano vitalicio. Los más viejos. San Pietro. Adolfo. Mirá Adolfo vos. También. ¿Cómo se encara una política cultural y cómo se gestiona? Eso tiene que ver con el Poder Ejecutivo y el que está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Exactamente. A quién elige, ¿no?, para estar dentro y cuál es la dirección que quiere tener su política cultural. El objetivo y el camino. Lo primero que tiene que tener una política cultural es tener un presupuesto propio. Cultura tiene que tener un presupuesto propio, tiene que ser autárquico. No que lo que entre a cultura después se vaya para sueldo. No estoy en contra de que se vaya para sueldo. Sino que hay que dibujar muy bien para que la cultura se reinvierta en la cultura, ¿no? No se pierda. Si el no. cine tiene una entrada con una película pochoclera de Disney de 600.000 pesos, obviamente, y le quedan al pueblo 300.000 pesos, que eso se invierta dentro de la cultura del pueblo. Que se compren, qué sé yo, caballetes, que se compre lo que haga falta, que la feria de artesanos sea lo que tiene que ser, que haya dignificar. Me sacaste la palabra de la boca, sí. Dignificar a los artistas locales. Exactamente, sí, sí. Yo creo que pasa por ahí. ¿Qué es lo que no? Después todo lo otro, gestión, ¿entendés? Que claro. Se tiene que traer. A ver, estoy hablando como a mí no me interesa el puesto de cultura, así te lo digo. Bien. Te soy muy sincero. Bueno, pero okay. Lo hablas desde no una interesa. Pasión también, ¿no? Te hablo desde uh-huh. haber circulado por este medio durante más de 40 años, ¿no? Bien. O sea, no es que estoy hablando por boca de jarro, no, es porque lo he vivido. Todo el que pasa por cultura se cree que es ministro de cultura de la nación, ¿entendés? Y no pasa por ahí. Pasa por qué hay que hacer en este lugar. Se cree que pintar el edificio es hacer cultura, ¿me entendés? No pasa por ahí, pasa por otro lado. ¿Qué le pasa al tallerista? ¿Qué le pasa a la orquesta? ¿Qué le pasa a los señores que están enseñando en cultura? ¿Están bien remunerados? ¿Cómo es esta historia? ¿Están dignificados? O sea, como actores culturales, no lo sé eso. ¿Cuál es el apoyo que tenemos desde lo privado y desde lo gubernamental en este momento? Desde lo privado, yo siempre digo, alguna vez me subí a un escenario en Córdoba como representante del interior y digo, bueno, yo soy del interior, ¿no? Córdoba muchas veces tiene como que es del interior y que en Buenos Aires no le dan bola. Y en realidad nosotros decimos, somos del interior y Córdoba no nos da bola. En realidad hay que trabajar desde acá, ¿no? Gestionar. Proyectar, pinta tu aldea y pintarás el mundo, eso es una realidad. Y después gestionar, ser un buen gestor, ¿no? Es una pena porque yo considero que Córdoba, en la República Argentina, es una de las provincias más independientes en lo que respecta, bueno, a muchas cosas, presupuesto, carácter cordobés. No se puede comparar con nada. No, es cierto eso. Sí, uh-huh. Sí, que Córdoba tiene sus festivales propios, sí. No depende de Nación. El Festival Internacional del Mercosur nació en Córdoba, el Festival Internacional del Mercosur, que le pusieron después Festival Internacional del Mercosur, pero en principio se llamó Festival Internacional de Teatro. Como que Córdoba siempre marcó tendencia en muchos aspectos en la cultura. Fue el puntapié inicial en el 84, yo fui parte, fui anfitrión en ese momento de Rajatabla, fui anfitrión de La Fura del Baus. Vos fuiste premiado hace poco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo qué? No sé. No, me habías dicho. Como negro. No. ¿Recibiste un premio, negro? No, sí. Tuve premio a la creación de la producción teatral de la provincia de Córdoba, del cual estoy realmente muy contento. Tuve, qué sé yo. Bueno, eso después me auspició el Instituto Nacional de Teatro. Tengo el auspicio de Cancillería para mi obra. He conseguido cosas, he hecho giras por el Uruguay con mi obra. Y en Capilla he hecho más de 10 funciones. ¿Y tenés nuevos proyectos para Capilla del Monte? Yo propongo una cosa, que ahora que nos va a contar para los nuevos proyectos, primero vamos a un tema musical. Puedo cantar si querés también. No, deja. Listo. Dejamos a los Listo, intérpretes. Está bien. Va changer si c'est ça. Ça va tout fracasser si c'est ça. On va tous y aller si c'est ça. On va bien rigoler si c'est ça. Allez les filles, allez les gars. Avec les jambes, avec les bras. Avec le haut, avec le bas. On est tous chauds, on est tous là. Et pour vous ambiancer, danser là. ça. Allez les filles, allez les gars. On est parti, on est comme ça. On est les reines, on est les rois. On est tout chaud, on est tous là. Le monde va changer. Ça va tout chambouler, tout le monde va y aller, on va bien rigoler, tout le monde va bouger, on va tous agiter, on va tous y aller, on va bien rigoler. Bueno, antes de continuar con nuestro amiguísimo el Negro Ruiz, quiero saludar a Cristian Curto de Turismo, que nos está escuchando. Dice que muy linda la entrevista. Bárbaro. Y aprovechamos para invitar a todos los oyentes a comunicarse al 3548-570-333 o por la web, sí, online, a través de www.unaradio.org.ar. Dejarnos sus comentarios acerca de lo que quieran. De lo que quieran. ¿Qué les parece el programa? ¿Qué les parece esta entrevista? Que lean la consigna. Que lean la consigna. Así que esperamos los mensajitos. Y bueno, la pregunta que te había hecho anteriormente, ¿qué proyectos tenés para Capilla del Monte? Yo no tengo proyectos para Capilla del Monte en cuanto a lo cultural, porque soy un empleado de la municipalidad, empleado de cultura, y bueno, va a haber un director de cultura, que es Oscar Amante, que él debe tener todos los proyectos. Podría invitar, qué sé yo, si Oscar Amante. En algún momento, sí, él debe tener proyectos. Él estuvo sentado con nosotros, bueno, dijo que algunas cosas muy puntuales que va a hacer con la cultura. A mí me va a dejar en teatro, y creo, ya lo hablamos, y bueno, después no sé, yo tengo proyectos personales que tienen que ver con la cosa cultural, con la historia cultural mía. Yo, sabés que trabajo en una productora de cine, sí, que estamos atrás de la película La Madre de la Patria. La Madre de la Patria es una película donde van a trabajar muchísimas personas. La productora está en Ascochinga. También hay un documental que se va a filmar junto con la Mona Jiménez. Lo vamos a filmar en todo Córdoba. Es muy probable que se hagan escenas en Capilla del Monte. Qué bueno. Que tiene que ver con, se va a llamar Macongo, Córdoba Negra. Córdoba tuvo una historia ancestral bastante afrodescendientes. Hay mucho, de hecho, la Mona es un afrodescendiente, ¿no? La Mona y el Mono. Pero, perdón, justo hoy estábamos hablando de Miriam y Amadou, que es esta pareja de músicos ciegos, sí, del Mali. Estaba escuchando. Que sí, se sí presentan mañana en Buenos Aires. Sí. Y bueno, encaja mucho con lo que vos estás diciendo. Y esto es La Madre de la Patria, es una coproducción con Nigeria. Va a trabajar Lupita, creo. Mm. Lupita es una actriz nigeriana que está, mexicano-nigeriana, que está en Estados Unidos. Creo que la parte de arte la va a hacer Zanetti. Uh-huh. Ahí se va a trabajar No sé si también se va, nos vamos a trasladar a Navarra, en España. Ah, muy bien. Hay toda una historia con rescatar a Remedio Escalada, que era una mujer que peleó al lado de Belgrano, que Belgrano la nombra capitana del Ejército del Norte. La historia argentina no la rescata porque es negra y porque es mujer. Este director la trae. Okay. Después estuvo mendigando muchos años en la Plaza de Mayo. Y bueno, después de mucho tiempo la reconoce un diputado que había peleado con ella en la Batalla del Norte, en el Ejército del Norte, la reconoce y le hace dar una pensión y vive sus últimos años. Es muy triste la historia de Remedio. Interesante María este Remedio. Proyecto. Interesante este proyecto. Totalmente. O sea, ¿quiere decir que vos vas a viajar? Creería que sí. Creería que sí. España, sí, sí. Ya nombraste España. Y África, tal vez. Sí. Y África, tal vez. ¿Tenés idea de por dónde vas a andar en África? Creería que Nigeria, sí. Nigeria, mirá qué lindo. Y hay una posibilidad de ir a Costa de Marfil a terminar la película que hicimos el año pasado, que se llama El Día del Pez, con Boy Olmi. Ok. Hay una posibilidad ahí, pero bueno, pero hay cosas a priori para hacer y bueno, estoy... Costa de Marfil está al lado de Mali, recordemos. Sí. Interesante. Muy lindo, muy lindo. ¿Anduviste por ahí? ¿Cómo? ¿Anduviste por ahí? No, yo estuve en Egipto, estuve en algún país del norte de África, bueno, pero en la África negra no tuve oportunidad de pisar. Este director tiene 7 películas filmadas en África. En Egipto filmó en Marruecos, filmó en Mali, filmó. Ah, sí, mirá. Sí. Lindo, sí, son antiguamente era todo un reinado eso, las repúblicas en torno de Mali pertenecían a un reinado. Yo traté de no contar hoy esta historia porque si no nos íbamos a ir por las ramas. Luego de la independencia, luego se transforman en colonias francesas y luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cada república adopta su propia geografía. Así que bueno, bellísimo esto que nos estás contando, estos proyectos de viaje. No, aparte de eso, yo no dejo el teatro por nada del mundo. Estoy viendo de hacer una producción y de hacer un proyecto con mis alumnos, ¿no? Con 3 de ellos, que hicimos una clínica, hasta hace 2 meses que estamos en clínica, y viendo la posibilidad de hacer un proyecto para presentar en Córdoba y para presentarme para concursar como obra de teatro y después meterme en Nación y ver en algunos festivales. O sea, tengo una proyección así, de no dejar el teatro, si bien me gusta mucho el cine, de hacer cosas que tengo que a mí me apasionan, que es el teatro, ¿no? Lo tuyo. Sí, claro, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, bárbaro. Y este micro que quiero hacer, sí. Obviamente lo voy a hacer. Yo hablé con Joy, no lo habíamos hablado con vos porque no lo queríamos compartir con vos. Exacto, pero sí, en no realidad lo nosotros compartir. Ya nos pusimos de acuerdo. Sí, sí. De hecho, él no sé cómo queda en este programa. Me entero. ¿Cómo? ¡No! No, no, no, recién no, no me entero, no, me enteré hace un rato. Es el primero que le dije, piqui. Y es muy probable que, bueno, que el micro lo haga, después que el jefe de la radio diga, no sé. Está todo che, esto parece el baile de la escoba, de la escoba. Sí. Hay que preguntarle al jefe. El jefe, Don Corleone. Bueno, bárbaro. Pero eso, en síntesis es eso. A mí me encanta lo que hago. Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Ya me estoy pidiendo? Sí. Bueno, y... totalmente. Cerrá la puerta. Hasta cualquier momento nos estamos... Viendo, oyendo. Viendo la 98.1. Sí, muchas gracias, 98.1. Y muchas voces. Gracias por... No, gracias por a vos onda. Por venir. No, por favor. Por la onda. Gracias a vos, gracias viva, por viva habernos. Capilla del Monte. Y viva Capilla del Monte. Hay que darle bola al capillense. En realidad, los que no somos de Capilla, venimos a Capilla muchas veces y queremos cambiar la historia. No hay que hacer. Y la que conocen, los que conocen y a los que yo defiendo y quiero muchísimo, de hecho mis 2 hijos también son capillenses, pero los capillenses saben qué quieren hacer con Capilla y qué tienen ganas de ser, ¿no? Vamos a preguntárselo. Capilla es muy, muy particular. Cada vez más seguido. Pero tiene gente muy valiosa, sí. Gente que sabe talentosa. Mucho, ¿no? Y gente por ahí, que está trabajando, gente que está opacada, gente que tiene... No se la deja surgir. Realmente surgir. Sí. Esa es la realidad. Gracias, Negro Ruiz, no, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto, Negro. Nos vemos. Nos vemos. A papeo. Nos vemos en ATE. Atate los cordones. Y arrancamos con otro tema musical, señor operador, por favor. Síganse riendo ustedes dos. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Y bueno, volvimos con Mañana, Mañana es muy lunes. Me trabo todavía, ¿vos sabés? Impresionante. Acá seguimos nuevamente en la 98.1. Pasadas las 20 y 40 horas de esta hermosa noche, seguimos con Giovanna Benedetti en el estudio de la cooperativa Viaraba. Lo tenemos a Tuno en la operación técnica. Y a nuestros visitantes que tuvimos. Visitantes. Y los que están todavía. Y los que están todavía, que vendrán en las próximas ediciones de Mañana es muy lunes. Me parece que van a tener que agrandar el estudio. Yo creo que sí, porque ya está quedando medio pequeño. Sí. Tenemos una mosca loca que está dando vueltas. Dos. Era una sola, se reprodujeron. No sé en qué momento, pero... ¿Puedo Bien. Mandar unos saluditos, Julián? Yo creo que puede. ¿A quién era? ¿A quién era? Bueno, a Florencia, una fiel oyente de todos los domingos. Mira. A Estela y a todos los chicos del almacén de frente de casa. Me están haciendo ahí el aguante, los chicos. Bien, nos escribe Luli Fassi y nos señala que acerca de Irma Gómez, ¿cuánto sabe esta señora? Y sí. Le gustó realmente un libro abierto. Y da para seguir hablando con ella. La invitaremos en próximos domingos a seguir descubriendo un poco las raíces de Capilla del Monte. ¿Okay? Nos escribe también Agustín Fontaine. Suerte con el proyecto. Agrandar el estudio. Lo agendo para 2025. Bueno, Agustín, fue una idea nomás. No se puede decir nada. No. Tremendo el Agustín. Bueno, vamos a ir con nuestra sección. Gracias por el mensaje igualmente. Sí, totalmente, Agustín. Vamos a ir con una sección para cambiar un poquito y vamos ya casi cerrando el programa con unos datos inútiles que no nos sirve para nada en la vida. Han hecho suceso en esta emisión los datos inútiles. ¿Ah, sí? Cuénteme. Y lo del domingo pasado sí. Fue apoteótico. Sí. El de las moscas fue tremendo. ¿Cómo era? ¿Sabías que el pis de las moscas en la oscuridad es fluorescente? Ah, es verdad. Ese fue el favorito. Llegaron mensajes hasta de Buenos Aires. Bueno, yo tengo uno como para empezar. Una serpiente puede dormir durante 3 años. ¡Uy, qué bello! Pobrecita. Me gustaría ser una serpiente. Sí, a mí en este momento también. Dicen que en China hay más angloparlantes que en los Estados Unidos. ¿Sabías eso? Me encantó. Y la silla eléctrica fue inventada por un dentista. ¿Eh? Entonces, en China hay más angloparlantes que en los Estados Unidos. Este es un dato. Los chinos, ¿viste? Son peores que los italianos. Cuando hacen algo, lo hacen toda la grande. Me encanta. Leonardo da Vinci. Leonardo. Con este le tiro el dato. Leonardo. Dime. Inventó las tijeras. Macabolo. Mate di sembra. Le forbici ha fatto questo. Ah, también las tijeras, porque Leonardo inventó. Ya iremos desgranando y más las adelante. Tijeras chinas, esas chiquititas que te venden en todos lados. Tijerita china. Bueno. No. En promedio, las personas temen más a las arañas que a la muerte. Uy. ¿Por qué no cuenta lo que hizo hoy? No, con eso estoy muy enojada. Si cuento eso, nos echan. Viene la Agencia Ambiente de Córdoba, nos espera en la puerta del estudio. Nada, era muy peluda, muy larga, muy corpulenta y me miraba a los ojos. ¿Pero cómo lo va a mirar a los ojos la araña? ¿Le tenía miedo a usted? ¿Era ella o yo? Ya imagínense cómo terminó la historia. ¿Y esa foto con la marca Converse tiene algo que ver con el destino de esa arañita? Sí, fue un final imperialista. No, por favor. Fue un trágico destino final imperialista. All Converse se encargó del destino de esa pobre araña. Pobrecita, que en paz descanse. Yeah. Dicen que los gatos emiten más de 100 sonidos vocales distintos. Y los perros, 10. O sea que siempre lleva la de ganar el gato. Sí, el gato es mucho más pillo, me parece, que los perritos. Después dice, cuando las envenena, las hormigas siempre caen sobre su lado derecho. No, o sea, no me puse a observar eso en realidad. No, ¿eh? No, pero ahora, a partir de ahora, lo voy a empezar a hacer. O sea que para algo sirve esto. Agarra el rollo de papel de diario y ¡pumba! Y... No, cuando las envenena, dije. Está muy, o sea, agresivo con los animales. Son dos motivos para que vengan de la agencia de ambiente a buscarnos. Ahora nos llevan a los dos detenidos. Pobre hormiguita. Dicen que desde que nacemos nuestros ojos siempre tienen el mismo tamaño, pero nuestra nariz y nuestras orejas no dejan nunca de crecer. ¿Y cómo es eso? Bueno, habría que hablar con Pinocho, si esto es verdad. Sí, ¿eh? No pongamos nunca en duda nuestros consejos insólitos. No, por favor. Nunca, nunca. Jamás. Y esto lo digo así, firme. Febrero de 1865 es el único mes en los registros históricos que no tuvo ninguna luna llena. Uy, qué triste. Estoy muy mal con este. La luna cautiva todas las emociones. Con este temazo, ya sí. Me cansé de bailar igual hoy, ¿eh? No, yo no. No, bueno, después seguimos entonces. Sí. Nos vamos a ir despidiendo, yo por mi parte me voy yendo. Bien. Tenemos que cocinar. Y para el próximo domingo prometo las recetas que esta vez no tuvimos tiempo. Joa, vos me vas a querer matar. ¿Qué pasó? Yo tengo algo más de los consejos curiosamente inútiles. Bueno, dígalo así como... Rápido, rápido. Rápido, rápido. ¿Vos sabías que compartís tu fecha de cumpleaños al menos con otros 9 millones de personas alrededor del mundo? Ahí está, toma mate. Y ahora nos despedimos. Vamos. Hasta el próximo domingo. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo domingo.